Capítulo 1. La luz. En estos casi 40 años de vida, por diferentes circunstancias, pues las decisiones y los proyectos que he tomado varias veces han tenido unos reveses y unas circunstancias que los ponen complejos. Pues la mayoría han salido avante y han logrado obtener cosas muy positivas, muy buenas, muy buenas, muy buenas, de las que siento mucho orgullo y mucha tranquilidad de haber tomado las decisiones que he tomado. En los últimos años, decidí cerrarme mucho y pensar de manera muy egoísta en darle un valor particular a la soledad, de pensar que esa circunstancia de estar solo ahora la debía asumir más proyectándome haciendo cosas para no tener que asumir la, digamos, responsabilidad social de dar la cara y de enfrentar una posible relación con alguien. Hasta el año pasado. El año pasado apareciste tú. Apareciste tú porque las formas se dieron para que aparecieras como apareciste, como cliente. Bueno, y desde el comienzo, como lo he dicho muchas veces, me gustaste. Hasta abril de este año, el 9 de abril, que nos vimos en Cúcuta, en Atalaya. Esa semana particularmente había sido muy, muy, muy compleja porque yo estaba a cargo de toda la operación de ese negocio que, aunque es pequeño, o era pequeño, pues tenía unas responsabilidades muy fuertes y donde yo estaba a cargo de todo porque Felipe estaba en una de sus tantas vacaciones. Y era adicionalmente más complejo porque estaba ya en el tratamiento, en la primera fase del tratamiento para el tumor en la cabeza. Entonces esos 4 días en Cúcuta fueron muy fuertes, fueron muy difíciles, fueron muy complejos. No solamente por la operación en general, sino porque los dolores de cabeza eran muy agudos. Sin embargo, fui a Cúcuta a esperarte. Esa es la verdad. Yo siempre preguntaba quién iba a ir y a dónde iba a ir alguien para atender. Apenas supe que eras tú la que iba para Cúcuta, automáticamente decidí que tenía que ir yo. Yo te quería ver allá. Yo, así fueras cliente, te quería ver, te quería conocer. En medio de mi timidez tan absurda, te quería ver. Tú dijiste una frase que fue muy contundente, que si no hubiera sido por ti, no nos hubiéramos podido conocer. O sea, si tú no decides viajar a Cúcuta, no hubiéramos podido hablar. Y pues obviamente tenía una consistencia muy diferente a lo que hoy en día representas, pero fue contundente. A partir de ahí viene un periodo que le da nombre a este capítulo, un periodo de luz, donde esa forma cerrada con la que yo me entregaba al mundo y donde todo era pensado a partir de lo que los demás necesitaran y no lo que yo necesitaba, empezó a cambiar por ti. Tú le diste luz a esta ciudad, a este universo, a este mundo que se llama Francisco Cárdenas Rojas. Esta ciudad que haciendo alusión a la canción, si no estás tú, en esta ciudad no hay nadie. Porque eso evidentemente representas en mi vida. Eres la luz, eres el ser que me ilumina, eres la persona que me pone a mí a jugar con formatos creativos para contarte historias, eres la persona que me tiene aquí hablando a este micrófono, eres la persona más importante en mi vida en este momento, eres la persona de la que me enamoré perdidamente, pero que ese enamoramiento me ha hecho reflexionar desde cosas mínimas hasta cosas muy profundas. Eres la persona con la que más comparto pensamientos. El tiempo que yo determino para ti es altísimo. O sea, yo te pienso a toda hora. A toda hora te estoy pensando, a toda hora te estoy mandando los mejores pensamientos, las mejores energías, todo, todo te lo estoy mandando. Eres una persona que Es la persona que más me hace feliz en la vida. Pues es increíble la capacidad que he desarrollado para entregar, para dar. Yo soy feliz dando, entregándote, dándote cosas, pues no solo regalos, sino dándote momentos, dándote, así sea malos genios, malos ratos, pero soy feliz, no con el propósito de que la pases mal, sino soy feliz estando a tu lado. Así hayan ocurrido unas circunstancias feas que te generan malos recuerdos, el paseo a Villa de Leyva, otras circunstancias, desencuentros desafortunados, no sé, hay muchos momentos que no han sido propiamente bondadosos. Creo que en general el recuento de todo lo que ha ocurrido es demasiado lindo. Eres tú, eres la persona que me pone a pensar de manera positiva frente a las cosas. Si bien yo me postulo como pesimista y todo esto, siempre quiero que me vaya bien. Yo no quiero que me vaya mal en nada. Y ahora, sumándole la presencia tuya a esta vida, me enamora contemplar la posibilidad de que esto pueda llevarse a otros niveles, a otros términos, a otros puntos, donde la demostración sea más fuerte, más contundente, por si la de ahora no ha sido fuerte y contundente. Eres una persona demasiado valiosa que si recordamos cuando nos sentamos en ese centro comercial en Cúcuta, cuando te contaba cómo era la estructura de una historia, porque tú que tenías la necesidad de crear esa historia en fotos, donde yo te decía que las historias tenían una estructura de tres tiempos, donde había dos puntos de giro. Al comienzo, a los 15 minutos, si hablamos de una historia de 90 minutos de una película, el primer punto de giro es cuando empiezan a ocurrir situaciones particulares a un personaje, y ya un punto de giro final, que es cuando ocurre un desenlace. Tú eres un punto de giro en mi vida. Eres una persona que llegaste a revolcarlo absolutamente todo y a revolcarlo de manera muy sana y de manera muy positiva. Eres una persona compleja, como todos. Yo no digo que yo sea un sano, por el contrario, soy una persona demasiado compleja. Tú también lo eres. Eres una persona radical, egoísta, muy fuerte, muy contundente. Lo peor para mí es que eres una persona egoísta con argumentos, una persona que no cede a sus principios, a sus valores, a sus esencias, a su forma de ser. Eres una persona completamente encantadora, bella, linda en todos los sentidos, no solamente físicamente, que eres preciosa, eres una mamadita, pero el interior tuyo es enamorador. Eres una persona tan, tan limpia y tan humana y tan básica, básica en el sentido de no llenarte de accesorios, porque sí, eres simple, eres minimal y tremendamente inteligente. Entonces eres un complemento fundamental para esa soledad que me había acompañado. Por eso eres la luz de mis sueños, eres la luz de la vida, eres la luz de Julio, eres la luz de mi entorno, eres la inspiración. Te lo dije alguna vez y lo repito. Eres la persona a la que yo le dedicaría, la que firmaría un libro diciendo que a ella se lo dedico. Eres la persona a la que yo le quiero poner algún documental de estos que saldrán el otro año. O en las historias que se están creando y en las que estoy trabajando. Eres la persona a la que yo le dedicaría la tesis de un doctorado. Eres la persona que me ha dado la posibilidad de soñar y de pensar en que las cosas y en que la vida en general con tu compañía pueden funcionar. Por eso también insisto en que lo que sea que yo tenga que cambiar, lo cambio. Yo no te quiero perder, yo no quiero perder la posibilidad de soñar contigo, de soñarte como lo hago, de seguirte pensando, de seguirte mandando pensamientos, regalos, flores, cartas, ahora audiocartas. Yo sé que tú quieres cosas y estás en ese proceso, estás pensando. Me parece que las últimas 2 semanas han sido muy bonitas. Hemos podido conversar, hemos podido avanzar, nos dimos besos, hablamos mucho. Ayer fuimos por primera vez al cine, comimos, hubo complejidades en esa conversación, pero me parece que eso borre todo lo que ha ocurrido. Nos abrazamos, Yo quisiera seguir por esa vía. Yo quisiera seguir por la vía de amarte, de amarte más, de querer amarte más, de querer quererte más, de querer concentrarme en producir más para ti, contigo, de seguir enfocado en mí, en los proyectos, en las cosas, pero pensando siempre en ti, como ese faro que está iluminando la vida, que está mandando una luz, diciéndome por dónde es el camino. Tú eres la luz, tú eres ese faro, y yo no quiero que ese faro se apague. Y lo que sea que haya que hacer, lo haré. Este formato, como lo pienso en este momento, articula una conversación, una historia narrada y una canción dedicada. Esta primera canción dedicatoria va a ser muy, muy simple. Es basada en es articulada con la canción que te dediqué en la carta, que es la de el grupo gringo que te digo que se llama Yo la tengo. Lo puedes tener todo. Bum bum.